camino mirando al cielo, buscando mi sitio. Como una pieza de Lego, buscando fricción. Mi misión, convertir mi blog en religión. Mi obsesión, no, solo es ficción. Yo no creo porque no veo ni encuentro un porqué para hacerlo. Convierto tu dios en tebeo, eso debes saberlo. Como que paso del botellón, estilo plon, trabaja tu acento. Si eres la imitación de cualquier mal peón, no vengas de eterno, conozco tu entorno. Hay 10 como tú, un dios en formol. Comienzo a vislumbrar mi camino, a dejar de ver gigantes y a ver molinos. Tu nivel superior es una ganga. Pienso, discurro, convierto tu disco en snack. Tu definición del rap es Kansas Cap, con tu cara entre flashes. La mía no, mi concierto entre flyers. Porque la vida es un juego, yo soy un player. Porque aún no he llegado y ya pienso en volver. Porque si algo me pierde no es mi forma de ser. Auténtico de cabeza a los pies y no sigo corrientes. ¿Me entiendes? No, no me importa, pues a eso me refiero. ¿A qué hora me entiendes? Tío, yo paso de la gente, yo canto y vuestros dientes. Estigma se defiende. Y no es que pase de todo, es que todo pasa de mí. Y ya me acostumbré a vivir así. Las cosas vienen cuando voy y como jode, I bring the noise. Solo me preocupa preocuparme hoy por hoy. Y si sigo es porque vivo verdad. Pues si vemos porque esquivo el final. El principio siempre está atrás, ruega no mirar. Vaya obviedad, tío, ¿qué dices? Ni lo sé, pero no puedo parar. Si el poder del boom clap me atrapa. Voy a poneros de pie y moveréis las manos. Con cada rima que encajo, el bombo, una caja y un bajo. Me dejo la pasta y tú solo rastas, ¿me captas? Que sé por dónde voy y hacia dónde. Que si hago esto no es para hacer sonar mi nombre. Es solo una consecuencia, unidos. Como la letra a la inteligencia y tu silencio a la ausencia. En esencia, yo no dicto sentencia, os hago pensar o eso pretendo. Y tú solo jodes como que sea las 7 y no funciona el termo. ¿Y sabes qué? Tío, no voy a cambiar porque iba a hacer. We'll be right back.